Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos nuevamente a tu emisión de rock, de heavy metal y vertientes musicales llamada La Hora del Rock, ya en el número 329. Así comenzamos con este grupo de influencias Death Leopard, también son británicos y se llaman Midnight City. Bueno, ya que deciros de que ya es oficial, no cerramos el kiosco en verano. Haremos emisiones en radiofónicas, online o en descargas de este programa. No vamos a descansar, no haremos vacaciones. Así, amigo y amiga, tendrás tu dosis semanal de rock y de heavy metal desde La Hora del Rock. Te acompañan Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. En este ya, repito, reitero, 329 de La Hora del Rock. Primer disco de esta banda de Londres, con un hard rock bastante enganchoso y a la vez comercial, llamados Midnight City. Y así lo abrimos con su primer tema del disco, We Belong. Banda de progresivo desde Valladolid, España, se llaman Ziconia. Tenemos a Jorge Fraguas, a Alex Zoreda y a Dani Dean, una banda que solo practica temas instrumentales. Su formación se queda en el año 2013. y es una banda de referencia en el metal progresivo con tintes bastante, digamos, un tanto industriales. ¿Cómo suena ese trigger, ese doble bombo de esta banda que te presentamos? Nacional e interesante. Repito su nombre, Ziconia. Formación original de los 70 de Alice Cooper. Nuevo single, White One, es el tema escogido, que suena súper, súper a lo Alice Cooper. Pronto tendremos por fin el trabajo oficial completo en esta ola del rock. Ya son dos temas que ha lanzado, como dice mi amigo Zenon, pildoritas musicales, poco a poco. Aquí tienes el nuevo tema, Wild One. Alice Cooper con la formación de los 70. Can you feel it? han tardado 10 años en publicar nuevo trabajo, el llamado Ascension, del grupo británico Paradise Lost. Se pondrá a la venta el trabajo, esto es una exclusiva, el 19 de septiembre, a través del sello Nuclear Blast Records. Ascension es el 17º álbum de la carrera de esta banda llamada Paradise Lost, que han sido pues casi como una de las bandas con más cambios musicales en su formación. Oficialmente, bueno, más que 10, son 5 años, porque ha habido pues trabajos aparte, colaboraciones aparte. Pero el grupo en sí ya van pues esos 5 años de secano, no 10, 5 años, con su último disco que fue aquel Obsidian del año 2020. Dice el vocalista Neil Halls que es un álbum con una cabalgata entre la miseria fundida con una vigorosa fuerza de paseo lleno de tristeza y a través de un mundo perverso de triunfo glorioso y tragedia lastimosa. Lo que os espera a los fans de la banda Paradise Lost, un gran disco, estoy súper seguro. Hoy exclusiva en La Hora del Rock. Y nuestro amigo Héctor Núñez desde Huelva ha lanzado un trabajo con todos sus mejores temas publicados. Aquí tenemos uno de un grupo que yo apoyé hasta la saciedad llamado Ases to Ases. Y este Addiction. Actualmente la formación llamada Núñez, con sus hijos al completo, haciendo de guitarrista y bajista, y familiares. Addiction. Núñez desde el sur de Andalucía. To find the answer, no more prayers. You can't blame me on the world I go. La hora del rock. Crying out in silence, screaming for a chance to fly. La hora del rock. Once asleep, being with the best doors. Dreams we'd always lack. We'd always black and white. Frozen tears on distance. Doubts about life's innocence. A long time waiting. Hiding inside my memory dies. Crying out in silence. Weeping me from sadness. Crying out in silence. Growing up on my mind. As I walk along. Six walls to nowhere land. I am your unfinished result. Soul screams for mercy. Fighting hard against myself. I'm signing my redemption. And I promise you will be my only teacher. Ese timbre de voz, ese tono de voz me recuerda a grandes mitos del hard rock. En la voz de Héctor Núñez. Addiction. Nueva formación llamada así, como su apellido, Núñez. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Atención, atención, lo digo dos veces a esta banda desde la zona de Asia. Fichaje nuevo de Frontiers y el tema lo vale. Se llama la formación Blackjack y este I Will Survive a la venta el 29 de agosto. Impresionantes. Escúchales, dale fuerza a tu volumen, a tu receptor. Blackjack. Una banda que estoy súper seguro, amigos y amigas, que dará mucho que hablar en el hard rock melódico. Blackjack. Y al fin apareció ese tributo, homenaje a la banda canadiense Triumph. Aquí tenemos a Jack Blaze con el mítico Follow Your Heart. Invitados en este tributo tenemos a Sebastian Bach, a May Thomas, a Joe Belladonna, a Dee Snider, a Dean Castronovo, Jeff Kane, Jason Chelf, a Dorothy, Nancy Wilson, el que escuchas, Jack Blash, Felix Andrews y algún que otro más invitado en este tributo a los Tryon, llamado Magic Power, al All-Star Tribute of Tryon. Bueno, y tenemos esa semana de Stripa Rock nuevo. Cada dos semanas un invitado estará pues pasando nuestro quirófano de las preguntas un tanto personales. Tenemos invitado y aparte muy cerca de Menorca, en Mallorca. Tendremos de invitado a las 20 horas el sábado a David El Sapo, guitarrista de la banda mallorquina Ebez. 20 horas este sábado, David Sapo de Ebez, destripado en nuestro quirófano de preguntas indiscretas. Y hablando del grupo Por la Puerta Asoma, 20 horas, sábado, este que viene, entrevista, charla con David Sapo de los Ebez, Espejo de Luna. ¿Quién sabe cómo? Iron Maiden ha comenzado la gira, pues vamos a hacer aquí pues algunos que otros momentos, canciones tributando a este grupo, en este caso en acústico y en sonido bastante folk. Desde Brasil, el hermano de Edu Falaschi, Tito Falaschi. Edu, como sabéis todos, era el cantante y fue el cantante de la banda mítica Angra. Aquí tenemos un compendio, unos temas, todos ellos de facturaje de la Doncella de Hierro, entre ellos este Children of the Damned. También tenemos el Ace Height, el Stranger in a Stranger Land, como no, el Trooper, Come and Play with Madness, Blood Brothers, Wasting Years. En total son 12 canciones. Súper recomendado este tributo a Iron Maiden, llamado Maiden Folk. A Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Tony es, bueno, es, se puede decir que es del bestiario valenciano, un monstruo que se dedicaba a hacer entuertos con el que daba miedo a los niños pequeños. Es una especie entre monstruo, espíritu, demonio, demonio menor, fantasma o fantasma terrorífico, personaje habitual en el bestiario, repito, de Valencia. Grupos valencianos se hacen llamar Sapere Aude, Sans Ademonis, y este tema llamado así, El Butoni. Son Demonis, Marta, Noche Valenciana, El Butoni, Son Primavera y Nana. Últimamente estamos dando un apoyo muy grande a este grupo joven, que en algunos momentos te cantan en valencia como te cantan en lo que es en español, en castellano. So gente más extrema decir, pues hablar del líder de la banda Volbeat, de aquel grupo llamado Dominium. Hay que deciros de que Michael Poulsen tiene ese registro de voz tan peculiar y tan reconocible. Yo le llamo cariñosamente los Metallica europeos. Michael Poulsen creó ese grupo, los Dominus, y luego los Volbeat en ese año 97. Nuevo disco y nueva gira, como sabéis, se tuvo que aplazar. Motivos extraños en la banda. Lo nuevo se puso a la venta el 6 de junio de este 25, llamado Gods of Angel Thrust. Y este que escuchamos en este momento, uno de los temas muy guitarreros y muy contundentes, llamado At the End of the Sirens. Es que esta voz del señor Poulsen la escuchas y dices, ¿cómo puede ser que este grupo tenga tantos adeptos? Y Volbeat es un grupo últimamente que tiene muchos seguidores, sobre todo en su país, en Dinamarca. Y pasando de Dinamarca, vámonos a Europa. Y poco a poco en América tienen ya sus fans. Ahí tenés en este 329 lo nuevo de los daneses, Volbeat. Nos envían como propuesta musical el sello discográfico de esta banda. Tenemos tres temas de esta formación. Se llaman Madhouse. Hoy escuchamos un tema llamado We Run Riot. A mí me gustan. Y a ti, lo escuchas en La Hora del Rock con Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Arriba los cuernos. Dirás que son americanos, ingleses, pues no, no, son de Viena, Austria. Madhouse con diéresis en la A. Y de hecho su líder, atención cómo se hace llamar con ese seudónimo, a ver a quién te suena, te digo el seudónimo, Su nombre es Nicky Six, no sé, ya me entendéis, ¿no? Puro glam rock desde Austria. Muy contundentes, muy ácidos y muy ochentas en este 2025. Madhouse. Se pone a la venta el disco el 11 de julio de este 25 bajo el sello Roar. Seguimos en Centro Europa con un grupo de chicas que, bueno, han tenido muchos cambios, pero parece ser que ahora están ya en un camino correcto. La formación se ha hecho más sólida, se ha hecho más contundente a nivel de formación. Escuchamos lo nuevo del grupo Burning Witches, este tema llamado Inquisition. Escuchas La Ola del Rock. Vámonos con las chicas malas. Las chicas guerreras de Burning Witches. Descampada total de componentes. Ahí estaba Sonia Anubis y dejó el grupo y formó lo que todo el mundo conoce, Y aparte deciros de que el grupo Warren Bridges pues están últimamente mucho más oscuras. Sus letras, su música y su imagen de la formación. Desde Suiza, Burning Witches. Bueno, el otro día no, hace tiempo ya creé un tema yo, lo hice yo, solamente puse la IA, grupo parecido al estilo de bandas como Sabaton, Hammerfall o Power Metal. Elegí un tema y le llamé Whisper of the Night, algo así como los susurros en la noche. Y me salió esto. De hecho, ya lo puse hace tiempo y la gente se pensaba que era un grupo nuevo. Es que lo dices y la gente se puede creer que es un grupo nuevo. Pues no, lo he creado yo en la IA. Y de verdad que me gusta mucho. A ver a ti, Whisper in the Night. In the shadows, where secrets lie, whispers of the night, a haunting sigh. La hora del rock. Beneath the moon's pale ghostly glow, echoes of sorrow, a tale of woe. Trees are weeping, the winds they moan. In this desolate place, I stand alone. Whispers of the night, calling me near. A symphony of shadows, drowning in fear. Lost in the darkness, where dreams take flight. Whispers of the night, calling me near. A symphony of shadows, drowning in fear. Lost in the darkness, where dreams take flight. I search for the light, in the whispers of the night. Every heartbeat, a distant drum. In the silence, I feel it come. A melody of pain, a song of despair. In the whispers of the night, I find you there. Fingers trace the scars of time. In the stillness, I hear the chime. A clock that ticks. In the darkened haze, counting the moments, lost in a maze. Whispers of the night, calling me near. A symphony of shadows, drowning in fear. Lost in the darkness, where dreams take flight. I search for. Hasta se siente uno un poco orgulloso, ya que esto es creación propia tuya. Le dices unos datos al ordenador, a esa página de inteligencia artificial, y te queda este Whisper of the Night. Amigos y amigas, que no las den con queso, porque de verdad ahora veo muchos grupos que lanzan discos y la mayoría, atención a esto, y esto es muy triste, son inteligencia artificial. Se nota mucho las guitarras. Bueno, ahí teníais esa creación hecha por quien te habla. Aquí tenemos al grupo finlandés Butterbees, el nuevo single, un tema muy ecológico. Su videoclip lo dice todo. Still Bound. La hora del rock. esta ocasión junto a Noera Loío tenemos a Janne Björnrock en las teclas haciendo coros y un mano a mano vocalmente. Sabéis toda la historia, ya más que nada, Anton Kavanen se fue a los Beast in Black y fue la competencia directa de los Bad Beast. Vaya rollo de Beast y Beast. Vamos, que se están picando mutuamente, aunque para mí la banda Battle Beast está haciendo un estilo diferente. Sin embargo, los Beast in Black últimamente hacen cosas muy raras. Ahora cada semana os pondremos un cover típico de todos los tiempos, hecho en versión metal. Tenemos al grupo Ancestral y este de Power of Love de Huey Lewis and the News, de una película de, si no me equivoco, Regreso al Futuro. Vaya guitarras. Y de hecho el cantante de la banda Ancestral recuerda al propio Huey Lewis. Lo dicho, os pondremos cada semana un clásico de todos los tiempos en versión como escuchas en este preciso momento. Escuchas La Hora del Rock 329. Y por fin el grupo valenciano Patheticus tiene disco completo, lo puedes escuchar si quieres en Spotify, y se han lucido. Me encanta lo que han propuesto y han conseguido. Me decía siempre Pembo, no sé si sacaremos algún día un disco completo, pero bueno, pues aquí está, y aquí está, y suena muy bien desde este Hora del Rock, Patheticus. La Hora del Rock. Okay. puedes escuchar completo en Spotify y en redes sociales o aplicaciones musicales. Este llamado Sin Esperanza y este Sueños Perdidos. Desde Valencia, Los Patéticos. Rises dying. grande, muy grande, Udo de Schneider y esta formación llamada The Schneider and the All Gang Banner, una banda de amigos. Ahí tenemos, por ejemplo, de guitarrista, cambió el puesto de batería a guitarrista, a Stefan Kaufmann. En este caso, el batería es el hijo de Udo. La guitarrista siguiente también estuvo en Udo al principio de su formación con aquel Animal House y Face the World, bueno, más que nada los principios de Udo. Escuchamos este Heartbreaker. Bueno, voy a dar mi punto de vista, mi opinión acerca del nuevo single de Helloween, de su próximo trabajo. A mí, de verdad, esto como single lo encuentro muy triste, ¿no? Aparte es en la onda, al estilo que hace Andy Deris, que hacía con la banda Pinkin 69 o en solitario. No parece Helloween. A Helloween le faltan un hit, una canción tipo Dr. Stein, Future War. Pero claro, estamos en otros tiempos y en otros momentos. Ya son más mayores, tienen más creatividad musical, se expanden en más estilos. Y bueno, este es el single de Helloween. A mí, de verdad, como single, no lo veo. This is Tokyo, como dice el propio Andy Deris, una canción que dedica a un pueblo y a una ciudad que le encanta, Japón. Helloween, nuevo single. ¿A ti te gusta como primer adelanto? Tokyo. Flow with the masses in Shibuya, tell the show. Digging through endless stores above and down below. Como dice Deris, siempre quise componer esta canción. Japón siempre ha jugado un papel muy importante en mi vida, porque tuve mi primer número uno con el grupo Pinkin 69. Y siempre me han tratado muy bien. Quería hacer un monumento a Japón y al final tuve una idea perfecta para la letra, porque Tokio es más pegadiza. Y es una canción que seguramente la gente la podrá corear en los conciertos. Al menos a mí, y creo que he visto muchas reacciones de compañeros del medio, no es un single tal cual para lanzar. Tenía que ser algo más contundente, algo más pegadizo. Repito, estamos en el 25 y ya son mayores. Pero no sé, algo más atractivo, pienso que sí. This is Tokyo, el nuevo single de Helloween, que su próximo trabajo se pondrá a la venta en agosto, llamado Of Giant and Monsters. Disco del mes. Disco del mes. Se lleva la palma el disco del mes, el trabajo hit Welcome to the Future y este Losing Gain, un tema muy vacileta donde los haya. Número uno en España y número uno en la hora del rock. Hit it. Con esta música de fondo, con este número uno en la hora del rock, diremos que ya tenemos encima los festivales veraniegos. Que me han preparado un café con hielo con un toque de nata que tiene una pinta espectacular, de verdad, con un poco de whisky. Gracias, gracias. 18 de julio el Zurbarán Rock Fest. El día 17 de julio el Sun Thunder Metal Beach Festival. El Mare Mostrum de Fuengirola. El día 26 de junio tenemos el Rockfest Festival. Lo más cercano es este festival. Bueno, pues hay que deciros que serán el jueves 26, el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29. Cerrando Sabbath Slipknot el jueves, el viernes Running Wild Lynyrd Skynyrd, el sábado tendremos a Sociedad Alcohólica y a King Diamond, y el domingo 29 a Judas Priest y a Scorpions. La, digamos, extensa información la puedes ver en barcelonarockfest.com. Como siempre, en el Parque de Camp Zan, en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Destruction, we are La hora del rock. Directos a la yugular, Machine Head, nuevo disco y pelotazo asegurado. Atomic Revelation, un tema que he elegido así al azar. Y de verdad que estoy pegando botes aquí en la silla, en el sillón de la radio. Es que este grupo te mezcla todos los estilos. Canción que voy a dedicar, por qué no, a mi secretario y socio, Fenón Pérez. ¿Sabes por qué digo esto? Él seguramente de Machine Head. ¿A que sí, amigo? ¿A que sí? Y seguimos con la cañita que sé que os gusta a la gente de la hora del rock poner de vez en cuando. Todo papas arriba. Seguís en este 329, os acompañamos, ¿quién te habla? Paco Jiménez, Zenón Pérez y en los dibujos brutales, prepárate amigo y amiga porque vienen dibujos espectaculares de Fernando Nadales. Otra banda que está consiguiendo adeptos y adeptos y adeptos y adeptos y adeptos y adeptos y adeptos. We'll be right back. es el nuevo álbum de la banda Arch Enemy, es el Blood Dynasty, que incluye el tema que escuchas, Read the Spell y Mouth, como temas de la versión extendida del álbum, que cuentan con 13 pistas en lugar de 11. Este Read the Spell y Mouth son canciones originales escritas por Arch Enemy. El disco, como de costumbre, fue producido por Michael Amos, el guitarrista de la banda, y Daniel Ellerson, su batería. Mezclado por Jess Borgen y masterizado por Tony Lindgren. Y el álbum se lanzó por Century Media. Ya charlamos con ellos en The Stripa Rock, con los componentes menos con su bajista de la banda en Regresión. Este fue su retorno. Sé de buena tinta que pronto van a publicar, después de verano, creo que el nuevo single, otra nueva canción. Esa se hace llamar Destino Rock and Roll. Hay una canción que puse hace unos días, si no me equivoco, en Rebel Heart, un programa que hacemos en otra emisora, como es Asalto Mata RadioRock.com. Y esta canción es que tiene todo. Tiene hit, canción pegadiza, mítica e histórica. Seguro cualquier rockero o rockera la va a conocer a la primera escucha. Y de hecho, seguramente que te vendrán recuerdos un poco de antaño, ¿no? De hace unos años atrás. concretamente y en concreto del año 93. Venga, vamos a hacer un juego, a ver si me equivoco o no me equivoco y esta canción fue para ti algo importante. ¡Buah! La piel como escarpias, amigos y amigas. Él es Marfrey. Como sabéis, se operó y fue mujer. Se llama ahora Marcy Free. Pero esta canción es espectacular. Cantante de la banda King Cobra. Como sabéis, luego también el grupo cambió el estilo musical mucho más del hard rock heavy metal, pasó un poco más al AOR, me lo digo con aquel trabajo de Iron Eagle de la película Águilas de Acero, de aviación y demás, que mucha gente dijo que era una copia de Top Gun de Tom Cruise, pero bueno, la música era mucho mejor esta, King Cobra 2. Y este tema, Someday You Can Run In. Qué temazo, qué cancionaza. No sé si me inventas esa palabra, ¿no? Pero bueno, en este caso me gusta. Ahora lo que pongo a continuación es del año 1988. Es un clásico y quiero dedicárselo, repito, quiero dedicárselo a toda la audiencia. No importa quién sea, joven, no tan joven, oyente nuevo o oyente veterano, no importa, de verdad que no. Para todos vosotros y vosotras, esta canción la dedico de parte de Zenón, de Fernando y mía, a toda la audiencia de La Hora del Rock, que repito, no cerramos en vacaciones. una canción majestuosa, Blood Red Skies. Año 88 fue el predecesor del trabajo Painkiller del año 90, el Ramming Down. El principio de la canción apoteósico y esas guitarras súper, súper pomposas y muy, muy en la línea de la melodía. Esa batería con bastantes samplers y esa voz de Halford espectacular. No puedo decir más porque esta voz en este Ramming Down es sobresaliente. Recomendados el Screaming for Vengeance del año 82, del año 86, Defenders of the Faith, cómo no, mi querido Turbo, año también 86, 88, este Ramming Down. En este disco hay temas como el propio Ramming Down, Heavy Metal, Love Song, Hearts of Iron, I'm a Rocker, Johnny B. Goode versión de Chuck Berry, Monster Rock y muchas más. Concretamente son 10 canciones. Y este Blood Red Sky abría la cara B de lo que es el LP, el vinilo. Para toda la audiencia de esta hora del rock, Judas Priest. Atención al final. We'll be right back. segundo álbum de esta banda alemana llamada Then Comes the Night, una banda de power metal y melódica desde Riedlingen, en la Alemania. Digamos que es un proyecto paralelo de su talentísimo compositor, como es Selin Scholbeck, también conocido como Rockbeck, líder de la formación bastante desconocida llamada Bells and Raven. Tiene influencias de bandas como Riot o Crimson Glory o los primeros Sabotage. También mucho de Manowar y de Steel Panther. Nuevo single de los suecos Sabaton. Este Hordes of Khan, las hordas de Khan. From the steps marching on the frontier, the way for the rider is fast, so ride hard. There's a horseman drawing near, and the strongest one of us. With an iron in the mouth, the iron fist of power. There is no place to run or hide, and there are no walls to hide. When the call is found, it's plain, and the brave will be defeated. The warriors of the mongrel clans, they're the masters of the fight. No mercy is shown when the battle is won. Empezaron con la Primera y Segunda Guerra Mundial, luego conflictos bélicos, y ahora se están metiendo en la historia. Fueron los cruzados o los señores templarios, y ahora el señor, uno de los máximos, digamos, terribles asesinos y conquistadores, como era Khan. Kublai Khan. Y ya nos vamos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 120 minutos de 329, este programa de La Hora del Rock, que no cerraremos en vacaciones. Estaremos contigo cada semana ofreciéndote nuestra música, tu música, el heavy metal y lo demás. Para irnos tenemos un cover, una versión que hace Daniel Flores, una canción de un tributo a Def Leppard y el mítico Hysteria. Nos vamos hasta la próxima semana. Recuerdan de Stripa Rock, David Sapo de Ebez, 20 horas sábado en YouTube. Se despiden Zenón, Fernando quien te habla, Paco. Se os quiere. You could try to get closer to me. I'll know.